FM Moreno 90.1. Estación de radio. Buenas noches, otro Escritos en el Aire. Hoy martes, 6 de octubre, empezamos otro programa lleno de escritos, de poesías, de canciones. Hoy Naida no nos va a poder estar acompañando porque está trabajando, así que le mandamos un abrazo grande, que sé que después ella escucha los programas en el blog. Así que bueno, acá le mandamos un abrazo muy grande y que mañana la esperamos, así hacemos el programa las dos juntas. La verdad se la extraña mucho y además mañana sorteamos el libro Los Siete Locos de Roberto Arlt. Así que tienen un día más para mandar mensajes, llamar por teléfono o mandar un mail para poder participar en el programa y además poder ganarse este libro cedido por librerías Lip y Gropos, Los Siete Locos de Roberto Arlt, un libro que está buenísimo, una novela. Y a ver el mes que viene qué sorteamos. Así que recuerden llamar al 466-6559, mensajes de texto al 1561-540359 o mails a escritosenelaire@fmmoreno.com.ar. Bueno, también llamen para pedir sus dedicatorias, para charlar, para si quieren venirse al estudio a leer, pedir algunos escritos. Hoy vamos a estar también con algunas cositas nuevas, algunos cositas inéditas que fuimos encontrando ahí navegando un poco por internet. Pero vamos a empezar ya, así nos entregamos al placer de estos escritos. Vamos a escuchar a Julio Cortázar con Filantropías y también a Tulumba de Ali Farka Touré. Escritos en el aire y las palabras se liberan del papel. En FM Moreno. Una historia de cronopios, filantropía. Los famas son capaces de gestos de una gran generosidad. Como por ejemplo cuando este fama encuentra a una pobre esperanza caída al pie de un cocotero y alzándola en su automóvil la lleva a su casa y se ocupa de nutrirla y ofrecerle esparcimiento hasta que la esperanza tiene fuerza y se atreve a subir otra vez al cocotero. El fama se siente muy bueno después de este gesto y en realidad es muy bueno. Solamente que no se le ocurre pensar que dentro de pocos días la esperanza va a caerse otra vez del cocotero. Entonces, mientras la esperanza está de nuevo caída al pie del cocotero, este fama, en su club, se siente muy bueno y piensa en la forma en que ayudó a la pobre esperanza cuando la encontró caída. Los cronopios no son generosos por principio. Pasan al lado de las cosas más conmovedoras, como ser una pobre esperanza que no sabe atarse el zapato y gime sentada en el cordón de la vereda. Estos cronopios ni miran a la esperanza, ocupadísimos en seguir con la vista una baba del diablo. Con seres así no se puede practicar coherentemente la beneficencia. Por eso, en las sociedades filantrópicas las autoridades son todas famas y la bibliotecaria es una esperanza. Desde sus puestos, los famas ayudan muchísimo a los cronopios que se nefregan. Thank you. Bonita versión de Credulidad de este tema de Spinetta en Pescado Rabioso en el disco Pescado 2, que me encanta. Así que me encantó escucharla. Recién quería que siga sonando. Bueno, seguimos acá con Cortázar. Estamos escuchando a Julio Cortázar. Estamos escuchando tres escritos diferentes para no quedarnos solamente con un solo audio, con un solo escrito, sino poder disfrutar más de un mismo autor, como hacemos siempre con Neida, a veces hacemos con Galeano, a veces con Guillén, a veces con la poesía indígena, hoy con Cortázar. Así que vamos a escuchar El aplastamiento de las gotas y después La familia, la propiedad privada y el amor, temazo de Silvio Rodríguez. Escritos en el aire. Y las palabras se liberan del papel. En FM Moreno.

Y ahora vamos a seguir con escritores locales, en este caso Norma Belizán, con un texto llamado La Primera Vez. Acompañado de la canción Quiero Tus Ojos, de Verónica Condomí. Las palabras se liberan del papel y del aire de la radio. Escritos en el aire. Poesía y música para terminar el día. Martes y miércoles a las 22 horas en FM Moreno. Para informarte, nunca es tarde. Para escuchar buena música, nunca es tarde. Para entender lo que pasa, nunca es tarde. Para pensar lo que nos pasa, nunca es tarde. Para divertirte, nunca es tarde. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Lunes a viernes, de 15 a 16 horas. Por tu estación de información. Moreno tiene un consejo deliberante con 20 concejales. De acuerdo a la ley, por su cantidad de habitantes deberían ser 24. Esto pasa en Moreno. 20 concejales deberían ser 24. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. Contamos que estas hermosas versiones que estamos escuchando, ahora estamos escuchando Los Libros de la Buena Memoria, otra gran canción del Flaco Spinetta, todas, toditas pertenecen al disco Abremente. Nuevo, es un disco que a partir de la iniciativa del programa Revuelta Gramajo de FM La Tribu, un puñado de excelentes músicos, distintos músicos de distintas bandas o solistas, hicieron este homenaje, estas versiones de los temas de Luis Alberto Spinetta. Está desde Liliana Herrero hasta Javier Malosetti, hasta un montón de artistas más. Las versiones son hermosas, como están escuchando. Es un disco muy muy bonito, así que se llama Abremente, ya saben. Y todo esto, además de que porque ya lo escuché y me encanta, lo pude encontrar en la revista Sudestada. Ya llegó la revista Sudestada de este mes. En la tapa está la batalla de Chile, 1973, MIR. El MIR frente al golpe del 11 de septiembre. El vínculo entre Salvador Allende y Miguel Enríquez. Desde Santiago opinan la ex dirigente mirista Lucía Sepúlveda y los investigadores Sebastián Leiva y Mario Amorós. Así que este mes, revista Sudestada, en la tapa está el MIR en Chile, la batalla de Chile. También tenemos libros, discos, como siempre. Cuento, está la historieta de Sanju este mes, que me gusta, siempre estoy esperando para leerla. ¿Qué más hay? A ver, entrevista, Molfino en primera persona, de puño y letra, el narrador chaqueño da cuenta de sus dos pasiones de juventud, de la revolución y la literatura. Suena interesante para leer, ¿no? Está bueno. Bueno, de todo, como siempre, la revista Sudestada, muy completa. Estoy acá chusmeando mientras les estoy contando. Está muy buena la revista, la verdad, así que recuerden que está en la radio, pueden conseguirla acá. Pueden llamar al 466-6559, mandar mensaje de texto al 1561-540359 o acercarse a Saavedra 81, Moreno, para conseguir esta revista. 7 pesos es el valor de la revista, recuerden que es casi en el único lugar que se consigue en Moreno y en casi todo el de Merlo para acá y para arriba. Acá en FM Moreno pueden conseguir la revista. Llegaron mensajes también, dice así: hola Agos, hoy te escucho desde acá y muy buenos escritos. Si puedo, paso mañana y te hago unas piruetas para hacerte enojar. Abrazo, este es Álvaro. No me enojo, Álvaro, con las piruetas, pero lo que pasa es que yo les cuento. De repente estamos acá haciendo el programa y de ahí miro por la ventana y está Álvaro subido a una banqueta alta, arriba, saltando. Y yo me pongo nerviosa, digo, se me va a caer Álvaro, pobre. Pero no, Álvaro, sí, vení mañana, te extrañamos acá. Te extrañamos con Fer y mañana va a estar Neida, tenés que venir, así estamos todos. Bueno, seguimos. Después de acá de la revista Sudestada, que estuvimos recordando, después más adelante vamos a leer algo de la revista. Le mandamos un abrazo a Álvaro, que pida algo si quiere escuchar también. A todos. Vamos a escuchar ahora a Nicolás Guillén en voz de Neida. Problemas del subdesarrollo, y después vamos a escuchar la canción Mujer con alma guerrillera de Juan Cruz y la López Pereira. Problemas del subdesarrollo, Nicolás Guillén. Monsieur Dupont te llama inculto porque ignoras cuál era el nieto preferido de Víctor Hugo. Herr Müller se ha puesto a gritar porque no sabes el día exacto en que murió Bismarck. Tu amigo Mr. Smith, inglés o yanqui, yo no lo sé. Se subleva cuando escribes Chell, parece que ahorras una L y que además pronuncias Che. Bueno, ¿y qué? Cuando te toque a ti, mándales decir cacarajicara, y que dónde está el Aconcagua, y que quién era Sucre, y que en qué lugar de este planeta murió Martí. Un favor, que te hablen siempre en español. Desafías tu vida cruzando mis fronteras, mujer con alma verdadera, queriendo hurgar los misterios, incitando a la guerra. Mujer con alma en estas tierras, estrella guía hoy tus pasos, tus hijas, tus banderas. Mujer, hoy tu alma se recrea, siendo esta humilde canción estandarte a mis penas. Mujer, hijo en mis cuerdas, inspiración que se hunde como daga en las venas. Mujer, la más fiel compañera, vaya vos estos versos donde quiera que hoy seas. Mujer con alma guerrillera, estrella guía hoy tus pasos, tus hijas, tus banderas.

serve uma canção como essa. Depois de ter você, poetas, deuses, dúvidas, pra que amendoeiras? Para que servem as ruas depois de ter você? Que horas são? Pra que querer saber? Tiene tiempo, la figura de tus manos tiene mucho más. Yo no tengo un solo signo tuyo en mí. Ya no sé si quizás hay que jugar. Hermosa canción, Cielo de ti. Me encanta esta canción. Esta canción es del disco Peluzón of Milk, un disco que a mí me encanta. Lo escuché mucho, muchísimo, y lo perdí. Así que voy a ver si lo vuelvo a encontrar y lo vuelvo a grabar así lo escuchamos. Porque lo perdí. Como tantos discos y como tantos libros que uno va prestando y después, bueno, siguen su camino, no vuelven. Bueno, Álvaro pudo comunicarse, ya pidió el tema, así que en un ratito le vamos a pasar el tema que él pidió y voy a encargarme de seleccionar un poema para que vaya antes de la canción que Álvaro pidió. Así que sigan comunicándose al 466-6559 o mensaje de texto al 1561-540359 o mails a escritosenelaire@fmmoreno.com.ar. Y llegaron mails a esta casilla de correo y así nos podemos enterar de algunas actividades que va a haber. Nos llegó información al correo: talleres abiertos a la comunidad del área programática del Hospital Mariano y Luciano de la Vega, totalmente gratuito. Taller de narración oral dictado por la narradora oral Alicia Tamburini, todos los jueves de 14 horas a 16 horas en el aula magna del hospital. Se entrega material y acceso a biblioteca. Además, taller de reflexión los martes de 10 a 11.30, folclore los miércoles de 12.30 a 14 y tango de 16.30 a 18 y martes de 15 a 16.30. Así que Alicia Tamburini, narradora oral que visitó los estudios de Escritos en el Aire hace un tiempito y estuvo charlando con Neida y conmigo, va a hacer un taller de narración oral gratuito en el hospital, así que bueno, si les interesa... Ya saben, son los jueves de 14 y 16 horas y si cualquier cosa quieren, la escucharon así en el programa recién y se olvidan, pueden llamar a la radio que les volvemos a pasar bien la información. Así que bueno, vamos a escuchar otra de las cositas nuevas que tenemos. Amarosa y Giorgio, esta hermosísima y gran poeta uruguaya que murió hace poquito nomás, hace unos 3-4 años murió. Una poeta muy muy particular y especial. Vamos a escuchar un poema de Marosa y después escuchen esta versión re bonita de Luna Monti y Juan Quintero, que hacen la canción de Bañar la Luna de María Elena Walsh, a capela y versionada por ellos. Quiero entrar a un jardín de rosas oscuras, rojas, redondas, ovales, aterciopeladas, como las que vi de chica, con perfume a vino, a uva y a manzana, que no sé por qué llamaban estrellas de Francia. Sentarme allí, oculta, y que pasen cerca, casi rozándome, mientras dicen, ven, ven, mientras gritan, estará escondida, estará dormida. Y llega humo de la casa, un olor a arroz con nardo y a budines, un contrapunto de lechuzas y violines. Y a la medianoche, aparecer con una sonrisa extraña, en medio de los llantos, la lucema, el pastel blanco, diciendo, ustedes me miraban y no me veían. Ya en la luna bajen camisón, a bañarse en un charquito con jabón. Ya en la luna baja por allá, y por el charquito quito nadará. Ya en la luna baja de perfil, con un abanico chico de marfil. Quien la ve que con una cañita de bambú, se la lleva a Siuquiu. Ya en la luna baja en palanquín, a robar un crisantemo del jardín. Ya en la luna baja muy feliz, a empolvarse con azúcar la nariz. Ya en la luna baja por allí, Sukimono dice no, no, y ella sí. ¿Quién la pesque con una cañita de bambú? Se la lleva Siuquiu. Ya en la luna vino y le dio tos, pa' comer con dos palitos en la loya. Ya la luna en punta de pie, en una tacita chino tomate. Ya la luna baja en tobogán, revolviendo su sombrilla de azafrán. ¿Quién la pesque con una cañita de bambú? Se la lleva a Siuquiu. Seguimos en Escritos en el Aire. Siguen llegando mensajes al 1561 540359,

crece un tallo fuerte, sin tierra y sin flor. Lo bautizó de espera y su fragancia dio frutos. Es un reparo sin fin, o un sortilegio carnal, una plegaria hacia el mar. Muérdago sin flor, ay, dulce y carmín, es el oficio. Atravesó todo este programa hoy. Espero que esto siga así hasta el final. Ahí quedándote, oyéndote, estábamos escuchando. Ahora, bueno, Álvaro mandó más mensajes que no los vamos a pasar al aire, diciendo que justo le iba a pedir una canción también y que nos dedicaba a otra canción más y un montón de cosas. Y le mandamos un abrazo enorme a Álvaro. Y bueno, Álvaro, ahora llegó tu momento. Te vamos a dedicar la canción esta que pediste, que era Pasos, de Malena Muyala. Y primero vamos a leer un poema para vos, de Juan Gelman. Entre tantos oficios ejerzo este que no es mío. Como un amo implacable me obliga a trabajar de día, de noche, con dolor, con amor, bajo la lluvia, en la catástrofe,

la reja de bronce temblando de amor. Los años de la infancia pasaron, pasaron. La reja está dormida de tanto silencio. Y en aquel pedacito de cielo se quedó tu alegría y mi amor. Los años han pasado, terribles, malvados, dejando esa esperanza que no ha... Doradas alas de la mañana. Llegamos al final, un programa que se pasó rápido. Estuvimos acá escuchando un montón de cosas. Estuvimos escuchando a Marosa de Giorgio leyéndose a sí misma, a Leonor Silvestri. Estuvimos con las mujeres y con Mercedes Sosa también. La forma de hablar de esto, de Escritos en el Aire, fue simplemente yendo a las canciones, yendo a los poemas, yendo al arte por sí mismo. Estuvimos con Cortázar, con Guillén, con Neida, que nos acompañó aunque no estuvo. Mañana ya va a estar con nosotros. Mañana sorteamos el libro, dedicatorias de Álvaro y de Maya. Y ahora, ya que estuvimos todo el programa atravesados por este disco de Alberto Spinetta, no de él, sino el disco Abre Mente, que es un disco que versiona estos temas, un disco homenaje, nos vamos a ir con un tema de Spinetta del disco Artaud, que es uno de, es mi disco preferido, yo ya lo dije en muchos programas. Un gran, gran tema, Cantata de Puentes Amarillos. Pero antes de irnos, quiero decir algunas cosas. Recuerden que se viene la primera feria del libro de Moreno, organizada por un grupo de docentes y bibliotecarios de Moreno. Escritores locales, charlas, presentación de libros, sorteos, concurso literario y más. Esto va a ser el jueves 12, viernes 13 y sábado 14 de noviembre, de 9 a 18 horas, y el sábado de 11 a 20 horas. Y va a haber un concurso literario, el que se puede ya anotar antes de que llegue el último día. Anótense para el concurso. Hay premios, primer y segundo y tercer premio va a haber, por categoría. De 4 a 8 años, trabajos grupales de cuentos. De 9 a 13 años, trabajos individuales o grupales de cuentos. De 14 a 18 años, trabajos individuales de cuento o narrativa. Y mayores de 18, trabajos individuales de cuento o narrativa. Las bases del concurso y más información en feriadellibromoreno.blogspot.com o locomagazine.blogspot.com. Recuerden también que están los talleres abiertos a la comunidad del área programática del Hospital Mariano Luciano de la Vega. Totalmente gratuitos. Taller de narración oral dictado por la narradora oral Alicia Tamburini. Todos los jueves de 14 horas a 16 en el aula magna del hospital se entrega material y acceso a biblioteca. También va a haber taller de reflexión, de folclore y de tango. Así que recuerden, en el hospital, taller de narración oral. ¿Y qué más tengo para decir? Nada más. Ya dije, la revista Sudestada en este mes, La Batalla de Chile, El Mir. También este disco Abremente va a estar comentado acá en la revista, el que estuvimos escuchando hoy. Bueno, lo que nos tiene acostumbrado a esta revista, ¿no? Acabemos, Molfino para principiantes, narrador, cuentista, periodista, el chaqueño Miguel Molfino, es un multifacético escritor con una historia para contar. Y tenemos acá la historia de una foto que siempre trae en la última página, es una de mis partes preferidas de la revista. Está la historia de la foto de el monumentito que hicieron de Mafalda, que es una Mafalda ahí sentada en un banquito de plaza. Está linda la nota. Así que bueno, recuerden que la Sudestada la consiguen acá en la radio, 7 pesos. También tenemos el libro de Sudestada, Porque Stalin derrotó a Trotsky, una lectura sobre la Revolución Rusa. Nos vamos rapidito, así entra la canción y la pueden escuchar. Nos encontramos mañana a la misma hora. Los dejo, que disfruten de la noche. Hasta mañana. Thank you.